Perfecto, ya estás grabando. Buenas noches, hoy es la tercera reunión. Tuvimos un poco de problemas para iniciar esta reunión porque estábamos, pues digamos, como a destiempos. Personalmente yo no pude llegar temprano, pero pues aquí están las personas que han estado en reuniones anteriores y podemos proseguir. Entonces, no sé quién quiere leer la agenda del día para que quede consignada en la agenda de hoy, en la grabación de hoy, y procedimos a tratar los temas que habían quedado pendientes de la reunión pasada, ¿les parece? Por favor, no tantos, yo sé que nos hace falta la voz de Mónica, pero pues, por favor. Bueno, uno que lea, por favor, que yo no puedo porque estoy en el trabajo y me toca interrumpir, pero alguien que, pues, que empiece, por favor. Gracias. Ok, Lester, no puedes. Nirav, me molestas. Crush, Jonathan, cualquiera. Pues la agenda del día es el documento que está publicado acá. Este documento es la agenda del día. Entonces, si quieres leer, me molestas, entonces simplemente abres User joined your este channel. archivo, este documento público, y comienzas a leer lo que está consignado ahí y proseguimos. Buenas noches, Manuel. Bienvenido. Dale. Ok, ¿desde qué parte comienzo a leer? Comienza a leer desde los asuntos del día, porque lo otro siempre se ha leído y no ha cambiado en las demás reuniones. A ver, voy a hacer una prueba a ver si estoy bien ubicado. Temas del día, tareas del proyecto. Recopilar material audiovisual que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto. Desarrollo de propuestas del storyboard, guión o libreto y cuerpos de la película documental. ¿Sí es por ahí la cosa? Sí, dale, vas bien, dale. Dale, Dale, continúa. dale, dale. Momento que tengo aquí un problema porque mi tecla para grabar está borrando todo lo que estoy leyendo, entonces tengo que cambiar eso. Sorry. Bueno, yo veo que aquí Nirav agregó algo, ¿cierto? Nirav, ¿nos cuentas qué fue lo que agregaste? Pues como para ir prosiguiendo. Bueno, se borró parte, no sé, ¿qué pasó? Ya lo restauramos, espera un segundo. Es que no sé cómo se restaura. Ahí se borró gran parte, se mezcló todo lo que estaba allí con... Se mezcló todo, no sé qué pasó. No es lo que había escrito. Ya, no te preocupes, lo que pasa es que lo borró ahorita, me molestas porque configuró, creo que suprimir. Entonces el hombre empezó a borrar el documento, ya lo restauré, ya lo voy a pegar para que quede como estaba. User joined your channel. Ok, perfecto. Mira, ahí está restaurado lo que escribiste. Entonces, antes de proseguir, vuelvo e invito a alguien que pueda leer el pad para que quede leído el de NIRAF. Y como esto es una novedad, para que NIRAF haga primero su exposición, ¿les parece? O NIRAF, porfa, tú lee, ¿sí? Para poder proseguir, porque o si no se vuelve aburrida la reunión y ya pues tenemos bastante tema que tratar. Bien, bien, entonces, bueno, entonces, empezando por los temas del día. Sí, por favor, continúa. Bien, bien. Entonces tenemos recopilar material audiovisual que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto. Eso está en el link de CELIC Colombia.com, equipos, difusión, Node 148. Otro punto, desarrollo de propuesta del storyboard, guión o libreto y cuerpos de la película documental. Otra vez está el link, cxcolombia.com, equipos, difusión, Node 218. Este objetivo propuesto, que escribí hace unos días, dice, los ejemplos que Colombia puede ofrecer son en esencia replicables a los que existen en los demás países latinoamericanos. Tenemos en cada uno de nuestros países valiosísimos elementos únicos en cuanto a circunstancias específicas, pero que son en esencia similares y perfectamente compartibles. De allí que además a que articulemos un esquema de producción y realización de esta ya impostergable pieza comunicacional, para que sea algo que trascienda la Gran Colombia y sea inclusiva de toda nuestra rica cultura ancestral latinoamericana. Entonces, claro, visto de ese punto, este 6 latinoamericano, esta película, pues sería una revelación que nos va a liberar del yugo que nos ha sido impuesto desde remotas épocas por poderosos agentes foráneos que hábilmente se han asociado con selectas élites de nuestros pueblos, para mantener a la mayoría de nuestra población en un estado disasociado de sus raíces y cultura milenaria. Entonces, ¿no seremos conscientes de que nuestros pueblos han sido sistemáticamente manipulados por las mentiras de los medios masivos de desinformación? Que hemos sido antagonizados y divididos por prejuicios raciales, ideológicos y religiosos. Que hemos sido secuestrados de nuestra innata sabiduría e ilimitado potencial mediante la masiva estupidización por el alcohol y otros alimentos y sustancias químicas de consumo masivo que deliberadamente limitan nuestras capacidades mentales y repercuten negativamente sobre nuestra salud. Y finalmente, que hemos sido sometidos a los intereses de la oscura cábala sionista y monetarista internacional, afanada en lograr el absoluto control sobre toda actividad humana en este planeta. Y esta película deberá resonar la fibra más sensible de nuestra intuición y verdad interior, apelando a la indestructible unidad del amor y la vida latente en todos los corazones. Impulsará a nuestra gente a su resuelto despertar, estimulándola a alzarse en rebeldía, a continuar siendo sometida por leyes y mecanismos castradores de nuestra creatividad, dignidad, libertad y derecho al disfrute de una vida de plenitud en armonioso usufructo de nuestros abundantes recursos naturales. Logrará que los viejos paradigmas del dinero, así como los divisorios esquemas de propiedad privada, sean finalmente erradicados para dar paso a una era de abundancia, celebración y bienestar colectivo que literalmente hará realidad ese tan cacareado así en la tierra como en el cielo, de ese Padre Nuestro que todos conocen y que todos tenemos ese mismo condicionamiento, digamos, generalizado. Bueno, ¿paro aquí o continúo? No, continúen, continúa, lee el resto de la agenda del día, todo lo que está ahí, todos los temas, todo lo que se ha tratado, y después entonces procedemos a hablar o atacar las tareas que están pendientes. Y pues entre eso, lo que tú estás poniendo. Bien, entonces introducir un cover con gaitas colombianas del tema de creado por Peter Josser, que ya se ha convertido en un símbolo para el movimiento, la propuesta de Alex H.C. Introducción, contextualizar al mundo en un proceso de cambio, dice Jonathan. Sensibilización, video de Jaime Garzón sobre los colombianos. Eso lo propone Eric, es un link en YouTube. Watch, interrogación, B igual, D, U. Oye, esto es muy complejo, o sea, es mejor ponerlo. Fresco, fresco, dale, continúa, no tiene que ser tan detallado. O sea, lee los enunciados de las tareas y los URLs pues quedan ahí, cuando alguien se remita al documento los puede ver también. Sí, mejor, sí. Identidad colombiana, ¿quiénes somos? Exponer lo hermoso y lo trágico de nuestro país y a nosotros como personas, poner la crítica situación actual. Esto lo propone Krausis. Imágenes y música de multiculturalidad de nuestro país y las distintas razas que nos ilustren las múltiples conexiones que tenemos con todas las personas del mundo. Julián Manizales. Artistas autóctonos que pueden tener una dirección similar al movimiento y si se pueden contactar mejor. Pintura literaria, poesía, música, danza, etc. Julián Manizales. Mostrar el desequilibrio del sistema, injusticias, para generar sensibilización. Concientización. Escena de Matrix de la chica del vestido rojo. Ah, está la lista. Hola, máquina. Entonces, si le vas a nudo. Espera un segundo. Fedeciense, arregla por favor tu micrófono o mutéalo porque nos estás interrumpiendo. Puedes quedarte y participar si quieres. Es bienvenida a tu participación, pero porfa, no sé, mutea tu micrófono o algo porque no podemos proseguir si estás interrumpiendo, ese ruido que tienes de fondo está interrumpiendo. Y lo mismo le digo a Crush con el teclado. Para poder mutear, se dirigen a la parte superior, hay un micrófono con una X y así mutean el micrófono mientras no están hablando, ¿les parece? Bueno. No es el botón que presionó Crush, ese es el que tiene Crush. Para quienes no pueden configurar su micrófono con Push to Talk, por favor, escojan el icono del micrófono con una X para mutearlo, para poder seguir. Dale, dale, Nira. Te oímos. Ajá, ok. Esto es larguísimo, esta lectura. Esto está gorda. Toma, ahora, sí. Fede, dale, si no me toca mutearte a mí y después entonces no puedes contar con el control del micrófono. Fede, por favor, configura tu micrófono en la parte superior. Micrófono con una X para mutearte. Bueno, Eric, entonces vamos a seguir. Ahora, esto es muy largo leerlo todo. ¿Vamos a lo más relevante o cómo es la cosa? No, hay que leerlo todo para que quede consignado en la grabación. Esta reunión de hoy está bastante atípica. Si escucharas la reunión pasada, fue bastante rápida porque ya estamos cogiendo ritmo de trabajo. Pero no, siempre se lee la agenda para que quede consignada en la grabación. Luego de que se lee la agenda, entonces procedemos entre todos, decidimos qué tema vamos a atacar o acercarnos hoy. Pues lo ideal es que estuvieran todos los proponentes, pero pues como te dije, como la reunión ha estado un poco atípica hoy, entonces no está toda la gente que ha venido participando en las reuniones anteriores. Entonces lo que te pido es que continúes leyendo la agenda, y pues sí puede estar un poco larga, pero es que son las cosas que se han ido tratando. Apenas la leas, ya comenzamos a trabajar. Entonces seguimos con la parte que dice Nudo. Primer punto aquí, religión, su competencia en todas las formas. Sistema bancario, UPAC, Banco de la República, reserva fraccionada, interés, inflación. Con la defectuosa historia de Colombia, desde la colonización, conflicto armado, hasta la parapolítica y el carrusel de la contratación, el verdadero rostro de la industria política, el transporte público, los alimentos, los medios de comunicación, la educación, dando a conocer el monetarismo, los sistemas que dependen de él y la corporatocracia. Demostrar su corrupto proceder tomando como ejemplo a Ecopetrol, Éxito, Comcel, Texaco, Chiquita Brands, etc. Incluso mencionar el 9-11, pues muchos aún siguen ignorantes de los verdaderos sucesos. Krauses, propone esto. Otro punto, por medio de la material audiovisual, generar un cambio y curiosidad en cuanto al respeto animal y ambiental, las dietas, los mitos y demás temas que se centren en Colombia, temas alimenticios y la explotación de recursos que solo conducen al enriquecimiento independiente acá y la destrucción de nuestro país por parte de las multinacionales. Infantil. Material asociado a este tema, hay dos links de YouTube. Siguiente punto, más específico en la explotación minera, en un link de YouTube del documental Contravía. Se llama La locomotora minera en Colombia, puesto de Alex HC. A través de material audiovisual con carácter histórico, denunciar el manejo financiero implementado en Colombia, donde planteamos la afectación de la banca en la cotidianidad del colombiano mediante políticas implementadas entre los banqueros y el Estado, las cuales desmejoraron nuestras condiciones de vida. Ejemplo de ello sería el caso DMG, el 4x1000, el DUPAC, entre otros. Lo pone Jonathan. Aquí se está escribiendo algo. Historia de la Banca Central de Colombia en un texto de primaria. Y ahí está el link. Otro punto, mostrar cómo el gobierno colombiano con el uso de eventos, tales como reinados, partidos de fútbol, conciertos de reggaetón, entre otros, desvían la atención de las personas con respecto a las problemáticas que afectan a nuestro país. Pan y circo para el pueblo, que también es usado en otros países con el mismo objetivo. José Cali propone esto. Mostrar cómo algunos funcionarios dando uso de algunos medios de comunicación muestran su inconformidad con los manejos que se dan al sistema monetario. Sistema de manejo de medición de pobreza. Este es un ejemplo. Se pueden usar varios. Y pone un enlace largo aquí del espectador.com de José Cali. Entrevista al Banco de la República, Mónica. Explicar de manera sencilla a la gente cómo funciona actualmente la economía en el país y cuál es el sentido de cada cosa en términos económicos. Y al final explicar en qué consiste la economía basada en recursos. Soleil. Enseñar a la gente que para tener calidad de vida no es necesaria una estructura monetaria y o política hasta que tomen hábitos más independientes y formas inteligentes para vivir dignamente y satisfacer necesidades básicas. Propone Soleil. En el nudo, entrevistas con académicos que puedan dar peso a lo que estamos proponiendo, psicólogos, sociólogos, antropólogos que puedan respaldarnos y no ganarnos la imagen de algunas personas como unos rebeldes sin causa. Felipe Medina. Al principio del nudo, mostrar cómo los medios de comunicación están al servicio del gobierno y que en lugar de informar y alertar, están entreteniendo a las personas para desviar la opinión pública de los problemas sociales. Mostrar cómo estos han sido una herramienta para adormecer. Felipe Medina. Mostrar el papel de la universidad, su progresiva mercantilización y su progresivo alejamiento de las necesidades de la sociedad colombiana. Sobre esto, aquí hay un link de YouTube, un documental de Contravía. Se llama ¿Por qué marchan los estudiantes? Esto propone Alex HC. User left your Por channel. último, aquí en lo que hablamos de nudo está explicar cómo son las leyes las que soportan el sistema socioeconómico y cómo son escritas por la élite para su propio beneficio. Final. Último párrafo, final. Proponer soluciones como las que ofrece el proyecto Venus, tierra basada en recursos. Capacitar de cómo hay cantidad de energías renovables que desde ya pueden cambiar al mundo y de cómo los malditos de la punta de pirámide han tratado de ocultarlos. Recomendaciones de cómo podemos cambiar a Colombia y al mundo progresivamente. Por ejemplo, el maravilloso uso de la bicicleta, discrepar de las entidades bancarias y corporaciones más poderosas, impulsar a que se apaguen las vanas programaciones, sobre todo de la programación colombiana, lo impertinente que es la participación en la milicia y la política que está sobre ella. No diezmar a la iglesia sin importar cuál sea. Y saber escoger nuestra vocación, que al ponerla en práctica contribuye a un país mejor y no a un bien propio que contribuye a este falso establecimiento. Y por último, dar a conocer el movimiento Seigis. Escribe Causes. Mostrar ecoaldeas colombianas, por ejemplo, la Aldea Feliz, y proyectos colombianos de energías alternativas, o el señor que se inventó el recolector de aguas lluvias para reutilizar el agua, describe Mónica. Entrevista a organizaciones afines a CEIGIS. Mónica escribe, relatar la evolución del movimiento en Colombia mostrando reseñas audiovisuales de las actividades realizadas, haciendo énfasis en las herramientas virtuales que utilizamos para construir nuestros proyectos, donde cualquier persona conectada a la red puede ser un activista en el movimiento. Jonathan. Por medio de videos de internet, mostrar al final de la película que el cambio no es algo que va a pasar, sino que ya está pasando y que es una realidad. Podemos mostrar las protestas en Wall Street, en España, en Grecia y en Latinoamérica, las protestas a favor de la educación en Colombia, Chile, etcétera. Escribe Felipe Medina. Proponer la educación como principal instrumento de cambio, denunciando la obsolescencia de los actuales modelos pedagógicos, los cuales generan en los estudiantes un pensamiento amoldeado, superficial, conformista, entre otros vicios, los cuales impiden el desarrollo tecnológico del país, obligándolo a ser una nación netamente consumidora y exportadora de materias primas. Política por la cual Colombia no explota la inmensa potencialidad de sus abundantes recursos, escribe Jonathan. Bueno, hay otros puntos pasa que siguen sobre el requerimiento de cámaras, equipos de edición, software de edición, micrófonos y otros. Está el link del nodo 217. Cámara semiprofesional Canon Rebel T3 en Cali, ofrece Felipe Medina. Música cinematográfica, banda sonora, efectos de sonido, sonido ambiente. Tengo un link aquí también. Puedo colaborar con sonidos, manejo de lo que es MIDI, pero necesitaría ayuda con ideas. Puedo crear canciones completas con baterías y múltiples instrumentos, propone Lester Carr. Propuesta de sonido para el inicio final de la película. Hay un link aquí en YouTube. Haciendo énfasis en la reflexión y o sensibilización cerebral que genera este sonido, considerado también como uno de los sonidos más relajantes del mundo. Esto propone Xiaomi. Convocar a interesados para ser parte de alguna instancia de la realización de este proyecto. Otra vez un link de Seguir Colombia, el nodo 121. Propuesta de nuevas tareas. Investigación de fuentes históricas sobre la historia Mira, colombiana y mira, mira, relacionadas. mira, un momento. Mira, estas propuestas de nuevas tareas son tareas que se propusieron y que en la reunión pasada decidimos si las dejábamos o no. Estas, pues es que estoy haciendo una anotación para quienes escuchen la grabación. Estas propuestas que vas a leer son tareas que ya están aprobadas por las personas que han participado en las reuniones, porque son quienes participan los que deciden sobre este proyecto, no un ente externo ni nadie, sino los que participan son los que hacen este proyecto. Y lo que voy a hacer ahorita es que esto ya en realidad no son propuestas de nuevas tareas, son tareas adicionales que ya han sido decididas y entonces pues si hay alguna a la que haya que dar el curso hoy o sobre la que vayamos a decidir. O a delegar responsables al respecto, pues entonces se hará. Entonces, es para hacer esa anotación. Lee las tareas, que son tareas adicionales más, y los comentarios generales los leemos al final, que es lo único que faltaría por leer. ¿Te parece? Ok, bien, bien. Entonces, las tareas propuestas son la investigación de fuentes históricas sobre la historia colombiana y relacionadas. Indagar sobre la tradición política en el país y la injerencia que tienen en el sistema financiero, así como ver el porqué del conflicto armado. convocar personas que hagan animación en la película. Convocar voces para participar en la película. Comentarios generales. Dice, sugiero evitar politizar el video e intentar construir un video que retrate nuestra idiosincrasia evitando los juicios. Yo estoy de acuerdo con que el inicio se aborde, con que en el inicio se aborde la identidad colombiana, pero referente a la introducción, quisiera contextualizar al mundo desde una perspectiva de cambio, impulsado por los profundos desequilibrios del descontento social, materializado en múltiples y multitudinarias marchas, planteando que somos parte de ese proceso de cambio. Debido a que Colombia vive un conflicto armado de hace tanto tiempo, las personas están muy conscientes de la problemática política y económica que debe obviarse un poco, pues este problema es un punto que todo documental colombiano toca. Y profundizar en el aspecto religioso que no se ha tocado mucho como problema normalmente y produce que los colombianos sean tan dogmatizados. Pero algo que sí creo debe adquirir jerarquía sobre todo lo anterior son las propuestas de solución, que son lo que la gente más está esperando. Y se pueden mostrar proyectos innovadores de universidades también. Todo pueblo colombiano es a la expectativa de esto, más que crítica, propuestas de solución. Escribe Crush. Si estás de acuerdo con Crush, dar soluciones, mostrar la luz al final del camino. Escribe Cristian Ibarra. En cada bloque, estas propuestas pueden ir en diferente orden. Deben ser explicados de una manera sutil, acompañado de videos, entrevistas, sesiones, animaciones y argumentos con peso. Gracias. Cortometraje abordando un solo tema en el contexto colombiano. Sugiero escoger entre historia y antecedentes históricos del país, política actual, religión y creencias, sistemas económico y comercial, seguimiento comunidades afines, movimiento Z, escribe Luis F. Para animar un poco la película, podría utilizarse material colombiano animado de series como El siguiente programa, que a fines de los 90 tuvo una gran acogida en la visión como crítica social, lo cual podría incluirse de forma intercalada en la película y, ¿por qué no?, parodiar o dar un toque cómico a las ideas. Si no es posible usar este material ya hecho por derechos de autor, entonces ver qué posibilidades hay que en el equipo de trabajo haya un ilustrador o animador 2D o 3D para hacer algo similar de material propio. Y aquí termina pues la agenda. Gracias, Nira. Ok, perfecto. Entonces ya leí la agenda. Decidamos entre todos qué tareas vamos a atacar el día de hoy. Yo recomiendo que las propuestas en el inicio, nudo y desenlace no las tratemos hoy debido a que faltan personas que han propuesto bueno, esos elementos o esos videos y componentes que van a ir en las partes de la película, pues que podrían ir las propuestas, pues. Entonces yo sugiero que hoy no ataquemos esa tarea, pero propongo que Nirav, que hizo un objetivo que es algo muy general y que atañe todo, nos cuente y nos justifique por qué me propone eso y hablemos al respecto. Es mi propuesta, ¿les parece? Sí, empecemos por ahí, pues como para agilizar la cosa, empecemos de una vez. Bueno, entonces, la sugerencia, bueno, yo vivo en Caracas y no estoy en Colombia, pero digamos, sé lo difícil que es arrancar ese tipo de cosas. Aquí en Venezuela hubo un grupo que trató también del movimiento SEGI hacer una película, y sí, entonces se diluye mucho la cosa. No sé si, no. Sí, aquí hemos tenido otro género de problemas y de troles metidos, etcétera, pero en fin, yo lo que les planteo, la propuesta de objetivo es hacer algo que vaya más allá del ámbito colombiano. Es decir, en realidad lo que ocurre en Colombia ocurre en distintas maneras y la historia de nuestros países está muy ligada. Tenemos un mismo, digamos, condicionamiento cultural, tenemos una misma riqueza de tierra, de gente, de una cultura en donde, digamos, nativo americana, que es la misma y que ha sufrido pues lo mismo en todas partes. Las poblaciones indígenas, por ejemplo, han sufrido mucho y lo que ha ocurrido con las élites que han controlado nuestros países, pues están en el mismo juego. Es decir, hay muchos factores comunes que nos afectan a todos. El sistema bancario es el mismo que tenemos en el mismo esquema de la Reserva Federal Fraccionada, impuesta por el Federal Reserve de los Estados Unidos en el mundo, está igualmente en el Banco Central de Venezuela, están en todos los gobiernos, están en todos los países básicamente que tienen bancos centrales. Es un esquema que, digamos, es una denuncia común para todos nosotros, ¿no? Entonces, es buscar todos los puntos que tenemos en comunes de nuestros países y hacer una producción de un seguis latinoamericano, que sería algo que tiene lógica, porque no es lo mismo ver el seguis de primer mundo de lo que y en inglés, que una cosa que vaya directamente a las raíces de nuestra idiosincrasia, de nuestro pueblo y de lo que está ocurriendo. Y sobre todo enfocado al inmenso potencial que tenemos con los recursos que tenemos como países de una zona. Entonces, si buscamos pues las soluciones así de alto calado, no podemos estar pensando en una solución para un país o para una cultura, son soluciones que engloban a toda una región. Entonces, estamos yendo hacia una visión ya de arranque con esta película, hecho con nuestra propia voz, nuestro idioma, nuestra gente, nuestras circunstancias, pero englobados y unidos, digamos, en un frente común, pero de lo que ocurre en Colombia, de lo que ocurre en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en nuestros países latinoamericanos, en el Caribe. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un poco decir, bueno, vamos a hacer algo latinoamericano, esa es la propuesta, ¿no? Y ese es el porqué. Porque a fin de todos tenemos que estar unidos y compartir los recursos que tenemos. O sea, la visión de un seguis, la visión de una economía basada en recursos, no es, digamos, que el petróleo es venezolano y ya. No, no, no, es el petróleo es de todos, es, los recursos son de todos. Entonces, con esa mentalidad es que tenemos que aprovechar y decir, bueno, hagamos una película en donde nuestros problemas, mis problemas son los problemas de Colombia, los problemas de Chile son mis problemas también, Es decir, los problemas del mundo nos atañen a todos. Entonces hagamos algo que tenga que ver con toda la región. Esa es la propuesta. Buenas noches. Primero, pues, darle mi aprobación, ¿no?, a la noción que acaba de exponer Mirab. Y yo ando, pues, desarrollo a eso y complementando algo que no se incluyó en la agenda, que era, pues, una propuesta que yo había hecho y, por consiguiente, es una tarea que me inmiscuye a mí directamente, que era la de realizar un plano de mercancías, que era algo más o menos de lo que ahorita exponía en Irak, que es aquella medición geográfica que se tiene sobre las riquezas naturales de una determinada región. Entonces, el estudio consistía, pues, en hacerlo en Colombia, es decir, qué riquezas tenemos, qué extensión geográfica, cuánto terreno cultivable, qué materias primas producimos, qué productos se pueden elaborar con eso. Entonces, yo quisiera, pues, mostrarles un link que me parece que de manera general, pues, está muy completo. Claro que para las propuestas que vayamos a hacer, porque indiscutiblemente nosotros también tenemos que plantear alternativas, ¿no? Y también eso tiene que tocar el ámbito económico y realizar estudios sobre eso. Entonces, pues, para la información que necesitemos, acá hay algo muy general, ¿no? Para determinar qué estudios específicos podríamos determinar para incluir dentro del documental. Ok, perfecto. Entonces, la cosa es la siguiente. Recuerden que para poder llegar a una decisión, lo tenemos que hacer en consenso racional. Entonces, hoy no estamos decidiendo sobre los elementos que van a ir en la película, sino simplemente estábamos escuchando la propuesta de Nirab y, pues, la visión y la justificación de por qué él colocó eso ahí. Es genial que otras personas que no sean de Colombia, de otras partes de Latinoamérica o del mundo, quieran participar en este proyecto, pues, que se propone como un contexto colombiano, pues, porque eso significa que nuestra iniciativa, pues, es importante para otros. Lo importante también es destacar, que cabe destacar es que, pues, creo que eso lo dijo Luis Fernando en la primera reunión. No podemos sobreestimarnos y tratar de abarcar tantos temas y tantas áreas, porque o si no se nos va la vida haciendo la película, y la película tiene que ir al lugar, pues, digamos, con un contexto, unos temas específicos que, pues, obviamente, digamos, la base de esos temas específicos son las ideas del movimiento y pues, algunas de las cosas que están planteadas en las películas de Peter Joseph y otras que son material de difusión. Recuerden que las películas de Peter Joseph no son el movimiento, simplemente son material de difusión donde están plasmadas algunas ideas del movimiento. Entonces, esa objetividad la tenemos que tener presente. Con respecto a lo que propone Jonathan, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Y es que lo que propone Jonathan es importante, pero es una investigación. Entonces, a menos de que alguien, porque es todo un proyecto que está proponiendo Jonathan, a menos de que alguien tenga esa información, esas métricas y esos datos, para poderlos poner a disposición y colocarlos como cifras relevantes y poder contrastar y todo lo que se pueden hacer con las cifras relevantes, lo otro que, si no existe, si nadie lo tiene, entonces lo que hay que hacer es investigar. Y eso, como le dije a Jonathan la otra vez, corresponde a las personas que están interesadas en traer esas cifras y esa información. Entonces, la pregunta es, Jonathan, ¿averiguaste las cifras o sigues con la propuesta pero sin las cifras? No, Eric, aclaro eso. Las cifras son muy específicas, entonces, por lo menos, si vamos a determinar cuál es la producción de hierro, cuál es la producción de determinada zona, es algo muy complejo. Entonces, por eso es preferible primero diseñar el storyboard y entonces analizar qué alternativas o qué propuesta o qué denuncia que hagamos requiere un estudio económico y requiere, pues, postular ciertas cifras, ciertas estadísticas, ciertos valores numéricos. Entonces, es algo secundario. A manera general, yo ya realicé la investigación. A manera general, pues yo ya creo que lo he hecho varias veces y siempre lo he demostrado con el enfoque de mi discurso, que es que hay un potencial inmenso de recursos. Hay demasiado recurso, hay demasiado terreno baldío, hay demasiado zona sin explotar. Y aparte de todo, nuestra economía está basada para ser exportadora de materias primas. Por consiguiente, no producimos manufactura ni le damos valor agregado a esas mercancías. Entonces, esa es una lógica general, ¿no? Pues ya depende del estudio particular que hagamos, que determinemos por qué no se ha explotado como debería explotarse o por qué no hay el desarrollo educativo para explotar de la manera que lo hacen los países primermundistas. Entonces, por eso sugiero que para realizar ese proyecto primero hay que determinar el storyboard. Sí, completamente de acuerdo. Pero es que quiero aclarar algo. Si tú estás proponiendo una investigación, o sea, saber esas cifras y eso que tú dices, digamos que sí, es importante, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, eso va más allá de un discurso. O sea, suponer y asumir que hay muchos recursos, mucha tierra baldía, y que uno sí tiene, que ser el primer mundo y nosotros no, y por qué, pues son preguntas muy generales, no llevan a nada. Y si uno coloca eso en una película, lo menos que puede hacer es responder esas preguntas. Entonces, por eso que te preguntaba si habías hecho la investigación al respecto, y si es así, para que, como habíamos quedado en la reunión pasada, lo coloques en la agenda para que quede como algo más de lo propuesto, ¿sí? Porque no es esperar a que otros hagan. Si uno propone es porque uno también va a hacer, ¿ok? No, Eri, no escuchaste lo que acaba de decir. Mira, acabo de poner el link donde estoy poniendo una información general que conceptualiza mi discurso, que dice, mira, aquí están los fundamentos para decirle que si hay un enorme potencial. Acabo de poner el link. Si tú miras, ahí está puesto hace 5 minutos, cuando empecé con el primer uso de la palabra. Fíjate, ahí lo importante que dice Jonathan, es el concepto que él está hablando, que es lo importante, que nos afecta a todos en la región. Es decir, somos una especie de subcultura que ha sido diseñada para ser explotado. Es decir, nuestras materias primas son continuamente extraídas en bruto, nos pagan miseria, no tenemos capacidad de producción, de generación propia, de industria propia. Digamos, la industria que viene puede ser del extranjero, que viene, se instala, extrae y se la lleva, ¿ok? Y tú ves, lo se lleva a nuestros productos. Entonces, eso es un mal que tenemos en general, no solamente en Colombia, sino Venezuela, en todos sitios. Entonces, el problema yace en el sistema educativo, justamente, que es uno de los puntos que estaba en la agenda hablado. El sistema educativo necesita una... Es decir, sistema educativo, el sistema social, todo necesita ser rehecho. Y eso en las puntos claves que la película debe destacar, porque nosotros como países que ellos nos llaman en vías de desarrollo, pues en realidad nos tienen como en vías de más de subdesarrollo, y eso está perfectamente articulado por las élites de poder sionista mundial. Eso es así. Y eso hay que señalarlo y hay que despertar a nuestra gente a que se diga, bueno, no, ya basta, ya. ¿No? Es un poco, pues, el asunto. Tenemos recursos cuantiosísimos. Lo que necesitamos es sencillamente generar en nosotros mismos las capacidades para desarrollar nuestras propias tecnologías. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, vamos a comprar ciertas tecnologías y vamos a imitar aquí y allá y vamos a desarrollarnos. Entonces, eso es, digamos, lo clave, ¿no? Hacer una cuantificación minuciosa de cuánto hay de materiales, cuánto hay de cosas, bueno, eso es algo que ya habrá que hacer, pero mucho más adelante, no tanto para la película, sino ya para hacer una economía, como lo ha hablado ya Fresco, es decir, hacer una economía basada en recursos, tiene que hacer un inventario de todos los recursos que hay y ver cómo se van a explotar y cómo se van a utilizar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Hay que plantear esas necesidades y obviamente en países como los nuestros, donde somos exportadores de materias primas, para una economía basada en recursos es muy importante, pues, tener eso. Pero entonces, volviendo a los temas propios de la película, y habiendo escuchado el punto de vista de Jonathan y de Niraf, perdón, ¿les parece bien si entonces procedemos a decidir qué tareas vamos a atacar hoy para avanzar en el trabajo? Yo quería hacer una propuesta, Eric. Empezar a poner o a estipular un cronograma. Como para decir, para tal fecha ya tenemos que tener el storyboard, para tal fecha ya empezamos a rodar. Empezar a ponernos pequeñas metas, ¿no? Para empezar a dinamizar el funcionamiento del mismo proyecto. Ok, excelente. Pero primero, antes de hacer todo eso que tú propones, para poder hacer el storyboard hay que decidir sobre los contenidos, y hoy no vamos a hacer eso porque las personas, no están todas las personas, pues dado la forma típica que se dio la reunión hoy, no están todas las personas que han puesto los aportes. Entonces hay que esperar hasta la próxima reunión. Pero hay otras tareas que están pendientes y que se pueden atacar y que se pueden asignar. O sea, eso que tú dices de diseñar el storyboard se hace después de que decidamos entre todos qué materiales son y no son relevantes, cuáles pueden faltar y sobre eso avanzar, ¿ok? No, yo hablé de un instrumento metodológico que se llama el cronograma, o sea, empezar a estipular fechas para desarrollar. Sí, claro, pero es que, o sea, ya tenemos una fecha estipulada que es cada 8 días esta reunión, donde estamos trabajando sobre las tareas del proyecto. La lógica y la metodología de trabajo que se está estableciendo aquí está planteada en la forma en la que se gestionan los proyectos en el MZ y la forma en la que, de la herramienta con la que estamos utilizando. Entonces, lo primero, antes de proponer, es entender la forma en la que se está trabajando para proponer sobre la forma en la que se está trabajando. ¿Te parece, Jonathan? O sea, me quiere decir que no tiene cabida, y si no tiene cabida, que me explique cuál es la forma, cuál es la metodología aplicable, dónde está escrita. No, sí tiene cabida lo que estás diciendo. Lo que te estoy tratando de decir es que, y tú estuviste en la reunión pasada, hay una metodología de trabajo establecida que es en medio de la que estamos. Entonces, lo que tú estás diciendo del cronograma, pues allá hay un primer cronograma establecido que es la periodicidad de estas reuniones, donde nos vamos a estar reuniendo alrededor de las tareas que se han definido. Entonces, el proyecto se llama Save 10 Colombia, la película. Save 10 Colombia, la película, tiene unas tareas que ayer terminamos de definir, digo ayer, perdón, bueno, sí, no ayer, la reunión pasada terminamos de definir esas tareas, que ahora ya son tareas fijas que hay que empezar a asignar, y hoy lo que vamos a hacer es hablar de otras tareas que no hemos atacado para o bien colocar propuestas o bien empezar a asignar responsabilidades y avanzar como lo hemos hecho. En toda la parte del storyboard, donde ya hay propuesta de inicio, nudo y desenlace, no deberíamos abordarla porque la gente que ha participado no está aún toda completa. Incluso Mónica hasta ahorita se acaba de conectar, que es una de las personas que ha estado pendiente y participando. Entonces, lo que tú dices es válido y es necesario, pero te estoy dando el contexto de lo que estamos. ¿Me explico? Yo intento. Dale, Lester. Pues intento explicar lo que estás diciendo. No sé si todos están confundidos como realmente, o sea, no podemos llegar a hablar, hagamos esto, hagamos lo otro, orden. O sea, ya la reunión pasada se tomaron y simplemente con otras son mucho. Lester, estás entrecortado, trata de hablar más cerquita o mira cuál problema tienes porque se te está cayendo la... Está entrecortado lo que dices. Dale, continúa de nuevo. Te oímos. Sí, o sea, es como no adelantarnos, pues yo sé que todos queremos que la película pues esté lo mejor hecha posible y que tenga el mejor, pues el mayor contenido posible, que podamos abarcar lo que más podamos, pero hay que, pues esto es un proceso lento y hay que hacerlo en orden, sin decir, hey, metamos esto, hey, metamos lo otro, pues nos vamos a quedar todo el tiempo como que sugiriendo, hey, abordemos esto, abordemos lo otro, y no vamos a tomar decisiones pues que nos van como a impulsar a iniciar, a poder escribir, como ya tomamos algunas decisiones sobre algunos temas, continuemos. Ok, Lester, sí, exactamente eso es lo que te estoy tratando de decir, Jonathan. Entonces, para poder proseguir, vuelvo y pregunto, ¿qué tareas proponen que ataquemos hoy? O tratemos, pues, cambiémosle la palabra, no atacamos nada, sino vamos a tratar. ¿Qué tareas tratamos hoy para empezar a delegar responsabilidades y consignarlo en la plataforma de equipos de trabajo para que quede registrado para todos? Todos pueden proponer, por favor, adelante. Bueno, en realidad, digamos, para cualquier película, o sea, uno tiene que comenzar con, o sea, lo que justamente queremos, el primer paso es definir aspectos de guión, qué va, qué no va, etcétera, pero tú mismo dices que las personas que han propuesto no están. Entonces no se puede tratar eso. Yo no sé, yo creo que el ABC es decir, bueno, mira, esta es la historia. Queremos incorporar esto y estos elementos y se decide. Entonces ya habiendo decidido un poco sobre el esquema de la película, o sea, entonces ya uno dice, bueno, vamos a delegar, entonces esta persona puede investigar de esto, este otro escribe sobre esto y luego se va recopilando información. Por ejemplo, yo estoy proponiendo algo que es, que no, está allí, pues, mira, vamos a hacer algo más externo a Colombia, más latinoamericano, ya es otro concepto, ¿no? Ya no es tan local, sino ya es. Entonces son cosas que habrá que decidir para entonces uno decir, bueno, ¿cómo entrompamos esto, no? Claro, claro que sí, mira. Lo que pasa es que tú quieres pasar a un paso al que todavía no estamos y esa es una tarea importante que tenemos que hacerla y sobre eso ya hay propuestas, incluyendo la tuya que has consignado hoy. Pero además de eso, hay otras tareas que están consignadas que tú mismo leíste cuando iniciamos la reunión. Y sobre y es sobre esas otras tareas que estoy proponiendo que hablemos. ¿Por qué? Porque la gente que ha hecho las otras propuestas no está toda hoy. Entonces, esperemos que para la próxima reunión estén. Y si no están para la próxima reunión, todas las personas que han propuesto, pues ahí sí proseguimos. Es una forma de ser consecuentes y ordenados. Y sobre todo, pues porque es que hay otras tareas pendientes que no se han decidido, que no se han asignado y que solo se han aceptado como tareas importantes, pero alrededor de eso no hay ninguna persona. Entonces, vuelvo y pregunto, de las tareas que tenemos, que están consignadas, que son todas tareas relevantes del proyecto, ¿cuáles de cuáles proponen que hablemos o decidamos hoy? Por ejemplo, para dar un preámbulo acá, hay una tarea que está de primeras, que es recopilar material audiovisual que sea útil para alimentar los contenidos del proyecto, y ahí está el link de la tarea en OpenAtrio. Ese link, si ustedes se registran como usuarios en la plataforma, pueden ver todas las propuestas que se han puesto, que es material que no está organizado y que no se sabe dónde podría ir, y que lo han colocado diferentes personas, entre esas Krausis, creo que yo, y otros. Por ejemplo, esa podría ser una tarea a atacar el día de hoy, y consiste, que es fácil de hacer, y consiste básicamente en que miremos qué hay allá en la plataforma de equipos de trabajo donde la gente ha colocado sus aportes, y dónde podría caber eso, porque esos aportes que están ahí están descontextualizados, o sea, son cosas que las personas colocaron, pero no tienen lugar, simplemente son videos y partes que están colocados, por dar un ejemplo. Hay otra tarea que podríamos Hay otra tarea que podríamos, a la cual podríamos delegar hoy personas que la atiendan, y es convocar a interesados para ser parte de alguna instancia de la realización de este proyecto. Entonces, es cierto que ya se han hecho convocatorias y por eso ustedes están aquí hoy, pero se necesita saber específicamente qué personas de las que están presentes hoy van a convocar a otros para que participen en este proyecto. Entonces, por ejemplo, no sé, asumamos, Nirat conoce un guionista, entonces Nirat lo invita a que participe en este proyecto y él se compromete a traerlo, ¿sí? Esa podría ser una forma de resolver o de tratar esa tarea. Investigación de fuentes históricas sobre historia colombiana y relacionadas. Entonces, como la película se hace en el contexto colombiano, aunque pues NIRAF está casi en una propuesta de que lo miremos en un marco más general y en alguna medida hay que hacerlo, entonces, de todas maneras, debe haber personas que hagan investigación sobre la historia colombiana y relacionadas. Pero sobre eso hay una condicional que la habíamos discutido la reunión pasada, y es que esa investigación estará dada por lo que se define en el, por lo que se defina en el storyboard. Aquí está la otra tarea, indagar sobre la tradición política en el país y la inferencia, que eso asumimos que es una tarea asociada a la primera. Convocar personas que hagan animación, esa es otra tarea que podemos tratar hoy. Convocar voces para participar en la película, entonces aquí los presentes se pueden postular. Nosotros en la reunión pasada postulamos a Mónica. Entonces, no sé, escojamos qué tarea de estas podemos resolver o atacar o tratar el día de hoy. Yo propongo, por ejemplo, una tarea fácil en la que podemos empezar a construir y designar esta de convocar voces para la narrativa de la película, para la película. No sé, ¿les parece? ¿No les parece? Y avanzamos. Yo creo que lo ideal sería comenzar por orden, pues por la primera tarea que está allí estipulada, pues la que yo veo de primera vez sería la de convocar personas pues que pudieran como colaborar. Yo creo que sería mejor como hacerlo por orden para que entonces... para que saque entonces todo como debe ser. Listo, perfecto. Entonces tú propones que tratemos esa tarea. Entonces, en esa tarea lo que hay que asignar son responsables y personas que se comprometan a convocar. Hago un preámbulo con respecto a esto. ¿Por dónde se ha convocado y quién ha convocado? Quienes han convocado inicialmente esta reunión fueron... Leo Vinson, que es una persona de Cartagena que dice que está dispuesto a colocar sus estudios de grabación para que tiene recursos, pero él nunca ha estado en estas reuniones, así que pues no sé, tu participación a esta altura es dudosa. Iván Krausis, que ha estado pendiente de todas las reuniones y que ha convocado a personas y a la gente de su banda y otros a estas reuniones. Y mi persona, yo, Eric, que también lo ha hecho a través de Facebook, ¿sí? Hemos convocado a personas. Pero si los presentes aquí conocen personas que hacen parte de colectivos audiovisuales y cosas parecidas que pueden participar y se hacen responsables, por favor, consígnenlo en la agenda del día para que quede registrado y para que estas personas o, bueno, no sé, los que están presentes acá, asuman eso. Entonces, por favor, prosigan. Entonces, ¿alguno en particular o varios quieren hacerse cargo de esa tarea? De la tarea que propone Crush que hablemos y sobre la cual asignemos. Esto, Eric. Dale. Si se acuerda, usted conoce a William, el que siempre está en el capítulo de Bucaramanga. William Aparicio. Sí, es que el papá de él es cineasta. Yo creo que si nosotros hablamos con él, él sí podría aportar ciertos conocimientos, ciertos recursos para la película. El papá de él es cineasta. Ah, bueno, genial, perfecto. Pues entonces tú te puedes hacer cargo de ponerte y con esa persona en contacto. Y si es así, entonces anótate en la agenda para que quede consignado. Entonces, ¿cómo te anotas? Así como lo hizo Lester Caro, lo hizo Xiaomi, debajo de la tarea colocas a quién vas a contactar y cómo lo vas a hacer para que en la próxima reunión haya resultados sobre esa tarea. ¿Te parece? Ok, pero me gustaría ver dónde está, dónde es que uno se. Es que sinceramente no veo y lo de las tareas. O sea, sí veo el documento, pero no. O sea, lo de las tareas lo que está subrayado en gris, ¿sí? Las tareas es lo que está con el subíndice negro, o sea, que está con el puntico negro y lo que contiene está más adentro. Si tú te das cuenta en la parte superior, ahí está como unos botones y herramientas donde tú puedes colocar puntos y correr hacia la derecha o hacia la izquierda, pues los contenidos para que queden bien organizados. O sea, lo que se te sugiero básicamente es, está la tarea, escribe debajo de la tarea, ¿sí? Esta metodología de trabajo, pues es la que hemos establecido, pues User precisamente disconnected from porque your channel. estamos, digamos, pues dependiendo de esta virtualidad y pues entonces este documento público todo lo puede modificar y es donde vamos a ir consignando las cosas que después quedan depositadas en la plataforma de equipos de trabajo, pues como para explicarte rápidamente cómo se está trabajando. Entonces, como estamos hablando de esa tarea que propuso Crush, en la parte de abajo, de donde está el letrero, de esa tarea, lo que dice esa tarea, tú colocas lo que vas a hacer con respecto a esa tarea para que te quede asignada a ti también. ¿Ok? En realidad ayudaría a que dijeras, sabes que en la agenda hay un numeral, una línea de numeritos que van del 1 al abajo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿en qué número estás hablando de qué número? ¿Te refieres al número de la línea? Sí, tienes toda la razón. Muy bien, y User joined your no channel. había caído en cuenta. Dale. Eso sería en la línea más o menos. En la línea. 118. Exacto. Una 118. cuestión. Dale. Esto, por aquí arriba hay un par de tareas que es recuperar material audiovisual y el desarrollo de la propuesta del storyboard. Entonces, pues me tomo o eso pregunto, ¿no? Me tomo el atrevimiento de pasarlo allá abajo a tareas. No, momento, todas son tareas. Creo que alguien movió el índice, todas son tareas. Las tareas anteriores también son tareas, lo que pasa es que están desglosadas porque ya las hemos desarrollado. ¿Cuáles exactamente? ¿A cuáles te refieres? Ok, es que temas del día, tareas de proyecto, todo de ahí para abajo. Todos los que tienen punticos son tareas. Entonces, recopilar material audiovisual es una tarea. Desarrollo de la propuesta tal. Lo que pasa es que donde Mira puso objetivo propuesto e inicio, aparece con una subordinación diferente, pero eso debería estar corrido que ya lo corro. Disconnected from your channel. Recuerden que esta reunión que estamos teniendo acá es una reunión pues contextualizada en un espacio de trabajo. Entonces, pues eso hace parte de entender que no es como una reunión nacional que hablamos, decimos y chao, sino aquí lo que cada vez hacemos, cada vez que nos encontramos, pues es avanzar, decidir o proceder con lo que estaba previo. Y pues eso es tiempo y es paciencia. Entonces, pues de paso les pido a todos que tengan paciencia, sobre todo los que tienen más afán. Yo quería comentarles que distingo también a una persona que es un productor audiovisual, se llama Vladimir. Por ahí él está trabajando en algunos proyectos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo en Huila. No sé si ustedes vieron un video que publicó hace como 2 días que fue bien acogido en las redes sociales. Se llamaba algo así como el video que el gobierno que no quiere que veamos, pues ya lo voy a apuntar para que ustedes vean como la forma de trabajo de él. Y sí, yo lo distingo por las redes sociales, me gustaría entonces hablar con él a ver si de pronto nos puede colaborar también con esto. Yo sé que él por ahí como que creó un grupo de Saigues en el Huila, donde están pues reunidos algunas personas de esa región. Y pues voy a hablar con él a ver en qué nos puede también colaborar en ese trabajo. Yo le había comentado a él hace como unos 15 días y dijo que iba a estar con nosotros, pero me va a tocar volverlo a buscar porque no lo he visto por este lado. Sí, yo sé de quién hablas. Yo hablé con él hoy precisamente por la tarde, antes de salir, y él me dijo que estaba interesado en que se iba a conectar. De hecho, me dio su dato de Skype y su correo electrónico. Y yo hablé con él y él dijo que iba a estar hoy. No sé si es, si eres tú, por favor, manifiéstate. Sí, a él lo hemos comentado en otras reuniones del movimiento, en las reuniones nacionales, porque él ha venido haciendo un trabajo de documentar la situación que está pasando allá en el Quimbo y del paro nacional que comenzó el 3 de enero. Si quieres, Crush, tú también ponte en contacto con él, aunque yo ya lo hice, pero pues si entre varios lo hacemos mucho mejor. Y lo invitamos al proyecto. Pues él dijo que sí, pero no ha venido. Pues eso también depende, pues que no se haga rogar, porque si no, no sirve. Sí, eso es cierto, pues yo me encargaría entonces de contactarlo, pues a ver que se comprometa pues, más con esto y pues miraré a ver qué otras opciones habrían. Yo por ahí distingo a otras personas que también trabajan muy bien este tipo de audiovisuales, entonces a ver si pueden colaborar también en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, mira, por favor, anótate debajo de la tarea, en la línea más o menos 118, y pues ya, dices, Crouch va a conseguir tales personas, team, para esta tarea. Yo insisto una cosa, esto creo que tengo que, o sea, me parece que está desordenado eso, hay tareas Hay arriba, tareas arriba. tareas abajo, ¿las subo o las bajo? Sí, yo estoy de acuerdo con Alex. El documento en general requiere de una revisión, un ordenamiento para que las cosas sean más seguibles, ¿no? Esa es una buena idea, hacer una reordenación del documento en sí para poderlo hacer el mejor seguimiento. Ok, lo que pasa es que eso, alguien colocó tareas, pero lo que hay detrás de eso también es una tarea, que es la tarea que ya se desarrolló, que es donde está el inicio, nudo y desenlace. Entonces, para no confusiones, todo lo que tenga puntico negro es una tarea. Alguien corrió las coordinaciones en algunos casos y se está asumiendo como si no fueran tareas. Incluso, o sea, simplemente es quitarlo. O sea, antes de recopilar material audiovisual, la tarea que sigue es música cinematográfica. Lo que cuando se subordina hacia adentro, o sea, se corre hacia la derecha, pues eso significa que ese es el contenido que está relacionado con esa tarea. Sea, la cosa va así. La última tarea que está por ahí es convocar voces para participar en la película. Entonces, preguntar al papá de William, que eso lo colocó Manuel, sobre su disponibilidad de recursos técnicos y aportes al desarrollo de la película, eso iría en convocar a interesados, tal cual como lo está colocando Proch. Y cuando alguien haga un aporte, entonces coloca lo que coloque y entre paréntesis quién lo colocó, o si no, no se sabe qué es. Manuel Bucaramanga, listo. Perfecto. Entonces, cada ítem que tiene un puntico negro que viene después de tareas, tareas del proyecto, son las tareas del proyecto y lo que está dentro pues, son los contenidos que corresponden a esa tarea. ¿Se entiende? Perdón, yo creo que sería bueno comenzar a desmenuzar todo desde el principio, pues lo que viene a ser el inicio, el nudo, el desenlace, pues ya comenzarlo como, comenzar a darle forma. Las propuestas que hay allí, la gran mayoría pues son de personas que no están aquí presentes, pero creería yo de que es bastante complicado esperar que cada quien, o sea, la persona dueña de cada una de las ideas que están allí expuestas, vengan a defender su postura. Entonces, yo creería que es complejo, complejo ponernos a esperar más tiempo, viendo que es algo de pronto urgente comenzar desde un principio a organizar las ideas para saber entonces, aparte de eso, qué se puede seguir convocando, qué se puede seguir haciendo para reforzar cada uno de esas, de esos objetivos pues, que se van a proponer o que están ya expuestos y que necesitamos aprobar o pulir o darle pues, el orden adecuado. Entonces creería de que ya podríamos hacerlo. Ok, ¿alguien más quiere aportar al respecto? Pues Eric, yo ahorita le acabo de... Pues, usted, yo hace poco le mandé una idea más o menos de la estructura general y básica de la película, pues yo no sé, o sea, yo creo que sería bueno quizá que cada uno, o sea, la gente que está más activa en esto, propone una estructura y ahí de acuerdo se elige cuál sería la mejor estructura básica de la película y ahí sí profundizar en los temas que serían de investigar. Esta es la primera vez que tú participas en la reunión, ¿cierto? Sí. Ok, entonces tienes que estar al tanto de cuál es la metodología de trabajo. O sea, no es que alguien llegó y propuso toda una estructura y se dice si va o no va y votamos. Esa no es la forma en la que se trabaja. Y no, esa no es la forma en la que se trabaja en el MST, esa no es la forma en la que estamos trabajando. Si tú tienes una propuesta, tú la colocas y se habla de esa propuesta cuando lleguemos a ese punto. O sea, no tengan afán, démosle tiempo al tiempo. Hoy tenemos esta reunión, aquí hay unas tareas que también hay que asignarlas, que son igual de importantes y se acaban de dar cuenta, por ejemplo aquí, en lo que acabaron de colocar, de quiénes vamos a convocar, son personas y son cosas que hay que hacer, y sobre eso también hay que trabajar, ¿sí? O sea, sí es cierto que el centro de una película es el storyboard, las escenas que se van a escoger y el guión que se va a escribir, pero también hay una cantidad de otros elementos que son estas tareas que hay que atacar. Por ejemplo, no hemos hablado de las voces. La reunión pasada se propuso que una de las voces fuera Mónica. ¿Qué otras personas conocen voces profesionales que puedan traer? Eso es importante. Y eso va más allá de qué tipo de guión haya, sea corto, largo, trate muchos temas o unos pocos, eso es importante. Entonces, y son tareas más pequeñas que podemos atacar y que podemos, y de las que podemos traer resultados y cosas para la próxima reunión. No se afanen, hemos avanzado, los que han estado desde las primeras reuniones y han participado desde el principio y han tenido la paciencia y la constancia, se han dado cuenta cómo es el proceso. Entonces, les pido que por favor sigamos trabajando como lo hemos hecho para poder avanzar, porque recuerden que un proyecto no es un opinadero, es un proyecto, ni más un proyecto en MZ, es un proyecto que se construye a través del consenso racional, y para hacer consenso racional se necesita no solo que las personas vengan con propuestas, sino que tengan argumentos para sustentarlas. Y como lo de arriba es tan importante, entonces no se debe decidir de afán ni rápido, sino todo lo contrario. O sea, definir con tiempo y ojalá que, esperando que la mayoría de las personas que hayan participado o estén participando, estén presentes, no para resolver eso, sino para el resto del proyecto. Entonces, si la próxima reunión no llegan todas las personas o no llegan la mayoría de las personas que han colocado sus aportes, pues ok, no hay problema. Procedemos y será lo primero que hagamos. ¿Les parece? Ok, listo. Tiene razón. Pues, yo como soy aquí, pues, la primera de mi reunión, pues listo, está bien, desconocí un poco el tema. Entonces ya particularmente hablando del tema de Davos, pues, que usted decía, pues tío, mi amigo me molesta, este man, él ha hecho promociones publicitarias a través de la radio y él es cantante, yo creo que él podría servir como voz. Bueno, a ver, me molestas, regálame la pruebita. No, sí, pues yo tengo cierta experiencia con ese asunto. Igual pues habría que hacer la respectiva convocatoria, lo que sea, lo que se necesita hacer, y pues ya entre todos miramos si la voz funciona o no. Bueno, pues como ahorita estamos hablando es de propuestas, entonces ya nos diste la pregunta. Entonces, porfa, proponte, colócate como me, una me persona que quiere. Exacto, entonces te colocas ahí en la agenda. Me molestas para voz de la para voces de la narrativa o de lo que sea de la película. Y bueno, ¿qué vota por Mónica? Ahí sí votemos. Que hable Mónica. Hola Mónica, dale, que te escuchen. Hola, pero pues no sabría qué decir en este momento. Podrías, no sé, leer una tarea. Para que hagan la prueba. Dale, dale, en serio, lee algo de lo que te escucha la gente como para que todos te escuchen. Bueno, voy a leer algo, pero obviamente muy descontextualizado. A ver, dice, esta película hará resonar la fibra más sensible de nuestra intuición y verdad interior, apelando a la indestructible unidad del amor y la vida, latentes en todos nuestros corazones. Impulsará a nuestra gente en su resuelto despertar, estimulándola a alzarse en rebeldía, a continuar siendo sometida por las leyes y mecanismos castradores de nuestra creatividad, dignidad, libertad y derecho al disfrute de una vida plena, de una vida de plenitud en armonioso usufructo de nuestros abundantes recursos naturales. Logrará que los viejos paradigmas del dinero, así como los divisorios esquemas de la propiedad privada, sean finalmente erradicados para dar paso a una era de abundancia, celebración y bienestar colectivo que literalmente hará realidad el tal cacareado así en la tierra como en el cielo. Bueno, entonces yo propongo que Mónica ponga su voz, no sé los participantes presentes que piensen al respecto. Y que piense Mónica, sobre todo, porque si ella no quiere, ni modo. Yo lo haría si todos están de acuerdo, pero por supuesto en lo que yo pueda colaborar, lo haré. Yo creía que las voces que están en este momento disponibles, pero la de ella queda perfecta para lo que, pues para comenzar, como había comentado la vez pasada, como ya comentaba la vez pasada, pues sería bueno que de pronto variara un poco según la extensión de la película. Digamos que no siempre sea la voz de ella, sino variarlo con la voz de un hombre o otra mujer pues con otro tono. En caso tal vez de que la película vaya a ser demasiado larga para que de pronto no vaya a cansar también la misma voz siempre. Es una propuesta pues que tengo en este momento. Y si por ahora la de Mónica sería perfecta, yo sería mirar a ver qué hombres estarían dispuestos también para colaborar allí y escoger de pronto otra voz que acompañe a Mónica. Yo propongo la voz de Eric, que me parece excelente. User disconnected from your channel. Bueno, entonces, Moni, anótate ahí debajo de la tarea y proponte como voz. También queda la de me molestas. Y ahora, pues tú me estás proponiendo a mí, Pero es en serio, vos tenés una muy buena voz. Yo en serio te propongo, ¿qué opinan los demás? sé. De los que están presentes, pues sí, la de Mónica, la de Eric. Ya sería mirar muy bien la de. No recuerdo quién fue el que habló ahorita que también se apuntó, pero ya sería como que nos mostrara bien, así como hizo Mónica, para entonces nosotros mirar a ver qué tal es el tono, pues qué tal pronuncia y todo ello. Bueno, hay otra cosa muy interesante. Hola, Tata. Hay una cosa muy interesante perdón, una voz muy interesante que algunos deben conocer, que es la de Rubén. Rubén es la persona que está quemando CDs y repartiéndolos por todo el país, que está quemando CDs del movimiento desde Bogotá y los está repartiendo por todo el país. Él también tiene un buen tono, un buen timbre de voz y pues le podríamos decir, entonces. Pues no sé si aquí todos lo conocen, pero pues yo lo propongo a él también. Pues ya que están hablando de pruebas, pues que me molestas, hago una prueba también leyendo algo, a ver qué. Eso, dale. No, yo creo que lo más fácil es como que cada voz propuesta haga como una especie de demo y lo suba, ¿no? Lo suba y pues así cada uno puede escuchar. Y así es más fácil decidir, ¿no? Pienso. Bueno, Es entonces, una buena idea. hagamos lo siguiente. Ese escrito que a mí me parece bonito, que es la propuesta que hace Nirat, podría ser el texto a leer por cada voz. ¿Qué les parece? Y entonces lo subimos en el Open Atrium. El Open Atrium permite subir archivos hasta de 20 megas. Entonces, cada uno individualmente se encarga pues digamos que sería una tarea para las voces propuestas. Cada uno individualmente se encarga de subir, de grabar su voz, pues no lo haremos hoy en reunión. O bueno, incluso se podría hacer ahorita en la reunión porque estamos grabando, pero pues digamos como para buscar condiciones más óptimas de acústica. Y entonces la próxima reunión cada uno llega con su grabación y las colocamos para compartirlas con el resto para que decidamos. Hoy solo estamos proponiendo y asignando las tareas a las personas que están interesadas o disponibles. ¿Les parece? Me parece. Es una buena idea tomar entonces el último párrafo, pues, ¿no? Esta película, ¿qué dice esta película? Eso, lo que leyó Mónica me parece que es una buena lectura. Y además está como bien contextualizada de todo lo que estamos hablando. Ok, perfecto. Entonces, para todos los implicados en esta tarea, anotémonos y pues coloquemos eso para todos como un pendiente dentro de esa tarea para la próxima reunión, para que quede consignado. ¿Ok? Necesitaría que Mónica me pasara el escrito y Eric que me repitas el link a donde puedo subir la grabación. Bueno, la pregunta es, ¿qué medios conoces para subir información? Porque si tú tienes otro medio, pues entonces hacerlo. No, pues solamente conozco, no sé, pues el más fácil, YouTube, ¿no? Tal vez. Ok, entonces si tú Ahí no lo sabes tienes usar. abajo, Memo. Ahí lo tienes abajo. Gracias. Si tú quieres subirlo a YouTube, hazlo por YouTube. Mónica también, y pues yo también. O sea, la idea es que todos lo podamos escuchar y que tengamos la tarea hecha para la próxima reunión, ¿les parece? Y yo por mi parte quedo pendiente de invitar a Rubén a que coloque también su voz. User joined your channel. Ya casi. Listo, perfecto. Entonces yo coloqué para la próxima reunión tener grabada la voz de cada uno de cada uno con la lectura de la propuesta de NIRAF. ¿Listo? Bueno, entonces hay otra tarea que queramos tratar hoy, o si no, para ir finalizando la reunión, nos programamos para la próxima. Yo tengo una propuesta que hacer para la próxima reunión y quizás puede ser conducente a que haya más participación o quizás para aprovechar mejor nuestro tiempo, es que pongamos una agenda más precisa, más concisa, algo más concreto y no tan amplia como esto que tiene tantos puntos, ¿no? Es decir, que la convocatoria la hagamos, pero ya con una idea muy precisa, muy concisa, ¿no? De lo que vamos a tratar y resolver así, ¿no? Es una sugerencia. De acuerdo, yo creo que generar como una macroestructura, más o menos empezar a generar, porque pues esto se demora todavía, pero empezar a darle como un poco más de orden a los temas centrales. Eso es correcto. Ok, no se preocupen que la próxima reunión, esa macroestructura, por fin la vamos a tener, porque ya vamos a empezar a definir las cosas del storyboard y el guión, que es como el tema central que todos ustedes están afanados por tratar. Entonces, no se preocupen que la próxima reunión, estén los que estén, lo hacemos porque hay que proseguir, pero había que tratar estas tareas. Hay una última tarea que está ahí pendiente, que es sobre que nadie la ha asumido ni se la ha asignado, que es buscar gente que haga animación o ilustradores. ¿Quién conoce personas que hagan animación ilustradores para convocarlos, invitarlos a este proyecto? Y con eso creo que terminamos por hoy. Es decir, no basta conocerlas, sino que, ¿cómo podemos decir? Yo conozco personas aquí que hacen, pero bueno, pero esas personas habrá que ver si están dispuestos a dar de su tiempo y apartar del tiempo para... Eso es lo que pasa. Uno conoce, pero dice, bueno, y esta persona va después a dar de su tiempo y de sus recursos gratuitamente. Entonces, esas son las cosas que ahí se tranca un poco el serrucho, como decimos por aquí. Ok, recuerda que esta película se busca hacer sin dinero a partir de los aportes y voluntarios de todos. Entonces, lo primero que no se busca es no, pues, no tener que pagar todo lo que sea bien, que venga, que sea por aportes y voluntarios. Entonces, en esa medida, pues, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta si tienes personas que puedes invitar a este proyecto. Y justamente por eso lo digo, eso es lo difícil, ¿no? Hay personas que están, que son muy buenas en lo que hacen, pero siempre, pues, ese es el problema, ¿no? Que quieren, o sea, uno dice, bueno, conozco fulano, sí, pero ese fulano, entonces habría que convencerlo para que lo haga en este espíritu, ¿no? Ahí es un poco lo difícil. Pues yo creería que para comenzar, como habíamos hablado hace 8 días, pues sería averiguar qué personas estarían dispuestas, de pronto que estén enterados del movimiento, que ya tengan pues como cierto grado de conciencia para colaborar voluntariamente, sin necesidad pues de que nosotros hagamos tantos gastos económicos. Y si no resulta, pues nosotros ya nos pondríamos de pronto un tope, como una fecha en la cual ya tengamos esto listo, la lista de las personas que pueden colaborar o no. Y después de eso entonces ya definimos si no se consiguen utilizar material ya hecho, pues como habíamos hablado hace 8 días de material, reutilizar material que ya existe pues en la internet, así sea de otras personas. Perfecto, Crush. Entonces, ¿quién te asignas esa tarea tú? ¿Y alguien más quiere compartirla o asignársela? ¿Alguien más? Hay algo que es importante a considerar en este proceso de recopilación de material, que es si se vamos a establecer un mínimo estándar de calidad, es decir, de resolución, incluso de aspecto, digamos, de lo que es el material visual, que hay cosas que son muy buenas y que uno puede, digamos, sacar de algún DVD, hay cosas que están en YouTube, por ejemplo, que son muy buenas y otras que son todas muy buenas, pero a veces tienen una calidad muy deficiente. Entonces habría que decir, bueno, hasta dónde uno puede, qué se puede utilizar o bajo qué estándar se va a trabajar, ¿no? Eso habría que definirlo también. Bueno, mira, nuevamente te invito a que revises las grabaciones de las reuniones anteriores y te des cuenta cómo estamos trabajando, porque creo que tú estuviste en la primera reunión, pero no te quedaste, y pues ya se ha establecido una forma en la que estamos trabajando. El estándar y la forma en la que se haga en realidad se determina por las personas que participen en este proyecto. O sea, nuevamente, no hay un plan general prediseñado de algo preestablecido que ya se sabe cómo hacer. Ese plan lo estamos construyendo entre todos. Y la próxima reunión, precisamente, vamos a empezar a, digamos, como entrar en lo grueso del asunto, que es el guión, el storyboard, a partir de las propuestas que se han hecho o de las que se pueden hacer ese mismo día. Bueno, Crush, entonces, si tú crees que puedes asumir esa tarea de convocar personas que hagan animación, dale, anótalo y ya con esto finalizamos la reunión de hoy para dentro de 8 días, para el próximo miércoles, nos encontramos a la misma hora de propuesta. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quiere hablar algo más antes de finalizar la grabación? ¿Nadie más? Para ir finalizando entonces y dejamos programada la reunión para dentro de 8 días para entrar en el grueso del asunto del storyboard. ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, damos por terminada la reunión de hoy. Hoy es la tercera reunión. Recuerden, si yo no llego, ustedes pueden iniciar la reunión. Ustedes ya, los que hayan participado, como Alex, como Jonathan, como Crush, como Lester Carr, como Mónica, pueden iniciar la reunión por su cuenta y grabarla. Si ya conocen la metodología de trabajo y tienen acceso a las herramientas, no tienen ninguna limitante. Entonces, para una próxima, por favor, prosigan. Y pues continuemos dentro de 8 días en la reunión que había programada para las 9 de la noche como estaba planeada. Desde las 9 de la noche comenzamos a tratar el tema. Si nos reunimos antes para hablar de otras cosas, pues bien, pero a las 9 en punto, o bueno, o 9:15 por ahí, comenzaría la reunión de nosotros, de la película. No siendo más, a todos los que nos escuchan en diferido, los esperamos para una próxima reunión. Un abrazo. Hoy en el pico máximo de la reunión creo que habían 10 o 9 personas, no estoy seguro. Y pues nada, la participación de todos es importante y recuerden que esta reunión la pueden hacer todos y pues obviamente entre todos. Un abrazo. Me molesta, entonces tienes que parar la grabación. Te vas a Tools y ahí le das parar. Bien, hasta la próxima, pues, y en espera a ver una agenda bien concretica, más específica. Bueno, gracias a todos. Chao.